Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Gusto saludarlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Exactamente nos encontramos a lunes 18 de abril 2016, estamos en la semana 16 y han transcurrido exactamente 109 días del año. Felicidades, hoy exactamente ya son las 5 de la tarde con 7 minutos aquí en la Ciudad de México. Tenemos temas interesantes para este lunes aquí vía internet a través del Punto Crítico Radio. Así que la invitación, mis estimados amigos, a estar en comunicación directa con nosotros. Ya conocen nuestras redes sociales, arroba el punto crítico, y también a través de facebook.com/ el punto crítico. Ahí es donde usted puede encontrar toda la información relevante, importante. Recuerde, para la toma de decisiones, solo el punto crítico. Y bueno, pues los temas del día de hoy. Hoy tendremos la oportunidad de platicar con Isabel Miranda de Wallace acerca de pues las últimas estadísticas que acostumbra ella estar comunicando constantemente acerca de los secuestros. En marzo, comentan, disminuyó en un 20% el secuestro, sin embargo, el Poder Judicial deja en libertad a algunos secuestradores. De esto vamos a estar platicando con ella en un ratito más. Por si usted tiene algún comentario, alguna duda, comuníquese con nosotros, 55 11 15 60, 52 08 59 48. Y bueno, pues también tenemos el reporte de esta semana, ¿no? Ya lo escuchó usted, ya lo vio en distintos noticieros. Y por supuesto, aquí en el Punto Crítico también le damos la relevancia necesaria. Resulta que el jefe capitalino resulta ser multimillonario, Miguel Ángel Mancera. También traemos este tema el día de hoy. En un año que ya era procurador, Mancera compró un departamento y el 50% de otro. En el año en que se convirtió en jefe de gobierno, concretó la adquisición de otros dos. Y en 2014 se hizo de uno más, que aún está pagando, por cierto, ¿eh? Lo notable no es cuántos bienes ha adquirido, sino lo poco que informó sobre quiénes lo vendieron y cómo exactamente lo ha estado pagando, porque además, déjeme decirle que no son departamentos de interés social, son departamentos bastante caros. Así es que bueno, pues de esto vamos a estar platicando también un poquito más adelante, mis estimados amigos Radio Escuchas. Tenemos nuestro reporte, obviamente, desde el Senado, Presidencia, Diputados. Así es que bueno, pues síganos, recuerde, arroba el punto crítico, y también lo invitamos a visitar nuestro sitio en internet, www.elpuntocritico.com. Nos vamos esta tarde directo al punto crítico de la noticia. Parte avión de la Policía Federal con 130 rescatistas y 4 toneladas de ayuda humanitaria y equipo hacia Ecuador para apoyar a los damnificados por el terremoto. Nelson Vargas e Isabel Miranda de Wallace lamentan la liberación de Isidro Solís Medina, implicado en el secuestro y asesinato de Silvia Vargas Escalera, hija del profesor Nelson Vargas, y exigen a las autoridades revisar los criterios judiciales que se aplican en casos de secuestro. Coordinador parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, pide poner fin a la criminalización de los usuarios de drogas durante la sesión especial de la Asamblea General de la ONU. Reportan caída de ceniza en más de 150 poblaciones de Puebla tras el incremento de actividad y el lanzamiento de fragmentos incandescentes del volcán Popocatépetl. Restringen paso a transporte de carga en la Ciudad de México de lunes a viernes en un horario de 6 a 10 horas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, pues tenemos nuestro reporte desde Presidencia. En la Presidencia tenemos a nuestro compañero Ariel, que nos tiene los pormenores de lo que sucedió hoy con el presidente Enrique Peña Nieto. Hola, ¿cómo estás? Saludos cordiales, bienvenido. Pues fíjate que el presidente presidente Enrique Peña Nieto manifestó su solidaridad con el pueblo del gobierno de Ecuador tras el sismo de 7.8 grados escala Richter de la noche del sábado, donde se habla de 77 muertos y 558 heridos. El mandatario mexicano en su cuenta de Twitter expresó: "Mi solidaridad con el pueblo y gobierno de Ecuador por las lamentables pérdidas humanas y materiales causadas por el sismo". Muy bien, bueno, pues entonces lo único que hasta el momento, parece también que llegó un avión, ¿no? Parece que llegó ya un avión con ayuda. Con rescatistas. De la Policía Federal con 130 rescatistas y 4 toneladas de ayuda humanitaria. Bueno, pues es lo que tenemos. Vamos a ver qué está pasando en el Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño, quien lo tenemos también ahí en el Senado. Francisco Montaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Pues quiero comentarte que aquí precisamente en el Senado de la República pues ya hay un pataleo por la ley anticorrupción, más que nada por la ley 3 de 3, que exigiría a los legisladores y a los funcionarios públicos su declaración patrimonial de intereses y fiscal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que bueno, pues el PRI ya dijo que no va por esta ley, que sería incluso violatoria de los derechos y las garantías de los servidores públicos, y bueno, pues ahora el PAN y el PRD se alían para tratar de aprobar esta ley, que bueno, pues finalmente no se sabe qué destino tendrá la ley 3 de 3, a pesar de las firmas de 600.000 ciudadanos, por lo menos, y que bueno, pues el PRI se niega rotundamente, junto con el Partido Verde, a no aprobarla en esos términos, ya que según ellos dicen, tiene visos de inconstitucionalidad al violar garantías individuales. Esto por lo que ya dijo el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, que dice que quienes impulsan la ley 3 de 3 están pidiendo a los senadores que violen la Constitución al proponer que se establezca la intervención de llamadas telefónicas para perseguir a funcionarios corruptos e incluso el allanamiento de domicilios. Así pues, PAN y PRD ya incluyeron en este dictamen o en esta propuesta de dictamen que la ley 3 de 3 vaya precisamente en cuanto a la ley reglamentaria de la ley anticorrupción, pero al parecer en la votación, a pesar de estas 600.000 firmas de los ciudadanos, pues el PRI y el Partido Verde van a rechazar esta ley 3 de 3 en esos términos. Esta es mi información desde el Senado. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta información. Desde el Senado ya escuchó usted escuchó acerca de esta ley 3 de 3. Vamos a ver qué sucede con ella, porque bueno, pues ya está rindiendo frutos con algunos. Por ejemplo, nos centramos de algunas cosas de Miguel Ángel Mancera, precisamente por esta ley, pero la negativa ya comenzó a suceder. Bueno, pues vámonos ahora a la Cámara de Diputados con nuestro compañero Ariel para que nos platique qué está sucediendo por allá. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, afirmó que deben investigarse sobre las presuntas irregularidades del diputado José Bernardo Quesada Salas en la compra de condominios en Miami, Estados Unidos. El diputado Quesada debe salir a dar la cara y aclarar cuál es su situación patrimonial y aclarar todo lo que se le ha revelado en estos días, dijo en declaraciones a la prensa. Correcto. ¿Qué más tenemos por allá? Pues bueno, si sabrán, el lunes el Heraldo de Miami publicó una investigación referente al diputado José Bernardo, expresidente de la Comisión Ejecutiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que es el CENTE. Y su familia nos dice ahí en el reporte que gastaron 6.3 millones de dólares en la compra de condominios en un edificio de una zona exclusiva en Miami. No, pues te digo que están gruesos, ¿eh? Están gruesos estos carnales, aprovechan el momento, el instante para, bueno, pues hacerse sus cositas, ¿no? Muchísimas gracias por tu reporte desde la Cámara de Diputados, con nuestro compañero Ariel. Nada. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos aquí la información para todos los interesados en apoyar a los damnificados en Ecuador. El gobierno de la Ciudad de México informó que el centro de acopio de víveres para las personas damnificadas en Ecuador por el terremoto que ya nos estaba comentando Ariel, de 7.8 grados en escala de Richter, está ubicado en los portales del edificio de gobierno en Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico. El centro de acopio está funcionando, amigos radioescuchas, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas 8 de la noche. El gobierno de la Ciudad de México agradece, por supuesto, la colaboración de la población con la donación de víveres de primera necesidad. Los productos que se requieren son atún, sardinas, verduras y frijoles enlatados, así como azúcar, café, leche en polvo y comida para bebés. En artículos de higiene personal, papel sanitario, pañales para niño y adulto, toallas femeninas, cepillos y pasta dental, shampoo y jabón de tocador. Además,

La delegación Iztapalapa adiestrará a un equipo de 17 elementos de la Dirección de Protección Civil en forma inicial para agilizar el rescate de personas atrapadas en vehículos accidentados o recuperación vertical de gente que haya caído en pozos, derrumbes, alcantarillas u otras oquedades. A través de un comunicado, autoridades delegacionales informaron que se cuenta ya con una unidad de rescate especial con todo el equipo necesario para estas labores. La venta de bebidas alcohólicas será suspendida en la delegación Gustavo Amadero del 4 al 6 de mayo con motivo de la representación de la Batalla de Puebla que se celebra en la colonia Pueblo de San Juan de Aragón. La venta y el consumo de bebidas embriagantes en todas sus graduaciones será restringida de las 0 horas del miércoles 4 a las 24 horas del viernes 6 en los establecimientos mercantiles de 11 colonias, informó la delegación en la Gaceta Oficial Capitalina. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Luego de que el fin de semana le regresaran a Ana Teresa Aranda Orozco, la candidatura independiente a la gubernatura de Puebla afirmó que buscará que los ciudadanos poblanos vean que la vía independiente como algo separado, diferente y una oportunidad de cambio y de fondo. Mientras tanto, el gobierno de Veracruz se congratuló porque Estados Unidos dejó fuera a la entidad de sus alertas de viaje. Y finalmente Tabasco se ubica en el tercer lugar a nivel nacional en reportar incremento en casos de enfermedades diarreicas agudas. La Dirección General de Epidemiología publicó en su portal web que hasta la semana 13, con corte al 11 de abril, Tabasco registró un aumento del 64.3% con respecto a las últimas semanas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en breves internacionales arrancamos con un lamentable hecho. Un terremoto de 7.8 deja más de 270 muertos en la costa de Ecuador. Este sismo de magnitud de 7.8 grados en escala de Richter arrasó el sábado por la noche en gran parte de Ecuador y ha provocado una tragedia que aún es impredecible e inmedible, porque conforme pasan las horas se siguen encontrando más víctimas. Hasta el momento se han reportado 272 personas que han fallecido y 2.500 que han resultado heridas. Mientras que los familiares sobrevivientes guardan la esperanza porque aún se reporta que hay personas que permanecen bajo los escombros. Los equipos de rescate no han logrado llegar a las zonas más afectadas debido a que las calles están totalmente bloqueadas. Hasta un día después del sismo lograron penetrar, sin embargo, aún no logran culminar toda la labor, la cual ha sido muy complicada debido a la magnitud y a la gran cifra que registra esta catástrofe. Por su parte, el presidente Rafael Correa aseguró que teme a que la cifra aumente y sea de forma considerable, quien admitió que hay muchos cuerpos bajo los escombros aún y declaró que Ecuador se encuentra en estado de excepción. Se puede observar también cómo las familias duermen a la intemperie debido a que temen a que ocurra otro movimiento telúrico, debido a que se han detectado 304 réplicas. Así lo informó el Instituto Geofísico de este país. Seguiremos informándoles conforme transcurra el día más detalles de esta lamentable tragedia en Ecuador. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Bueno. Sí, habla un delincuente. ¡Un delincuente! ¡Felicidades! Usted tiene el placer de recibir la protección de las autoridades. ¡Ring, ring! Bueno. Habla un corrupto. ¡Un corrupto! ¡Felicidades! Usted tiene la satisfacción de recibir el impulso de organismos públicos. ¡Ring, ring! ¿Bueno? ¡Sí, bueno! ¡Habla un narco! ¡Un narco! ¡Felicidades! Usted tiene el gusto de asociarse con importantes personajes de la escena política. ¡Ring, ring! ¿Bueno? ¡Sí! ¡Habla un activista! ¡Un luchador social! ¡Protector de los derechos humanos! ¡Uy! ¡Tenga usted mucho cuidado! ¿Mucho cuidado? ¿Y por qué? Porque es usted una amenaza para muchos. ¿Cómo dice? ¡Bueno, bueno! ¿Bueno? ¡Uy! ¡De bueno no tiene nada! ¡Malo, malo y muy malo! Visión Laboral con Javier Cerón. En el reporte laboral, el movimiento obrero se está preocupado por la celebración del próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en la medida en que vislumbra una embestida a través de una iniciativa de ley a la reforma laboral, debido a que la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, en manos de Rafael Avante, presentará una iniciativa en la que de antemano viene un golpeteo al derecho de huelga, la contratación colectiva y al manejo de los contratos colectivos. Si bien señalaron los expertos del sector obrero, analistas sindicalistas, que la justicia laboral está cojeando en todos los aspectos, desde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde hay un rezago de expedientes y un burocratismo marcado por todos lados, entonces no se entiende cómo se pretende modernizar la justicia laboral a base de iniciativas y reformas de este tipo, por lo que descartaron que vayan a apoyar esta iniciativa y antepondrán toda su fuerza en el Congreso de la Unión a través de sus diputados para evitar que pase esta iniciativa. En otro orden, bueno, Mexicana de Aviación, los 8.500 trabajadores de tierra que siguen luchando por conservar y recuperar sus fuentes de empleo, pues parece que se está vislumbrando un paso adelante en la medida en que ya la juez que los afectó bastante, Edith Alarcón, ya fue removida de su cargo del concurso mercantil y ahora está por allá el estado de Tlaxcala, que ya señalaron es un primer paso para esclarecer y limpiar el terreno, así de que se hagan cuentas claras de lo que está pasando en Mexicana Aviación, donde por lo menos la marca vale 150 millones de dólares y los y rutas, pues alrededor de otro tanto, unos 250 millones de dólares, por lo que hay mucho dinero en juego, y señalan que seguirán luchando para recuperar su fuente de empleo o bien su liquidación, pero bien establecida. Es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Ante la próxima reunión de los productores de petróleo programada para el fin de semana y después de haber tenido 7 días con alza constante en el precio del crudo durante la operación en Asia y Europa, cae poco más de 2.5% para situarse al momento sobre 40.39 dólares por barril. Con lo anterior, nuestra divisa amanece depreciada alrededor de 0.68% para ubicarse sobre 17.52, esto después de haber registrado un nivel más alto hasta el momento sobre 17.56 pesos por dólar. En México hasta el momento no hay informes económicos. Técnicamente se observan niveles importantes sobre 17.42 pesos y 17.62 de mediano plazo, y en corto plazo se observan niveles entre 17.48 y 17.58 pesos por dólar. Ante la reunión programada, siento que el precio debería continuar presionado. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Continuamos con la información de finanzas. Hoy tenemos el dólar en Banamex, exactamente a la compra en 16.96, a la venta en 17.71. La Bolsa Mexicana de Valores registra exactamente 45.022.63 unidades, está a la baja 1.13%. El petróleo lo tenemos en 32.24 dólares el barril, se mantiene precisamente casi igual que la semana pasada. De igual manera tenemos el oro en 27.000 pesos la onza y la plata Libertad 300 pesitos. Las reservas al 8 de abril, 177.676 millones de dólares. Bien, pues llegó el momento de una pausa, es muy breve, y regresamos con la información que le habíamos comentado hasta hace un momento a usted que nos acompaña a través de la señal de internet. Recuerde, búsquenos en TuneIn Radio como El Punto Crítico, y aquí estamos en punto de las 17 horas para servirle a usted. Muy buena tarde, seguimos en un momento, continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, amigos radioescuchas, como lo habíamos comentado hasta su momento, tenemos el gusto de recibir vía telefónica en este instante, en El Punto Crítico, a la licenciada Isabel Miranda de Wallace. Bueno, pues el día de hoy dieron una conferencia de prensa, hasta hace un rato estuvimos allá presente El Punto Crítico y nos da mucho gusto el que nos haya tomado la llamada. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted y a todo su auditorio. Aquí estamos a sus órdenes. Bueno, pues aprovechando esta llamada, gracias por tomarla, para que nos platique de estas cifras que proporcionó el día de hoy respecto al secuestro, unos datos duros, interesantes, donde, por cierto, el Estado de México va a la cabeza en cuanto al secuestro. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, efectivamente, en términos absolutos, el Estado de México, es decir, por cantidad de secuestros, el Estado de México es de los de mayor índice, luego sigue Tamaulipas, en tercer lugar Guerrero, cuarto Ciudad de México, luego quinto Veracruz y en sexto Morelos, por cada términos absolutos. Sin embargo, Morelos este mes, por cada 100,000 habitantes, por desgracia, bueno, se colocó en primer lugar, y digo por desgracia porque Morelos había estado en la baja, había estado de verdad con excelentes resultados, y hoy desgraciadamente se vuelve a colocar por cada 100,000 habitantes en primer lugar. Correcto. Usted exigió hoy, licenciada, pues a las autoridades revisar los criterios judiciales que se aplican en los casos de secuestro, luego de que se diera a conocer la liberación de Isidro Solís Medina, quien por cierto secuestró a un comerciante en agosto del 2008 y fue sentenciado a 34 años de prisión. Y bueno, pues también tenemos el caso muy triste de Isidro Solís junto con Raúl Ortiz, quienes estuvieron implicados en el secuestro y asesinato de Silvia Vargas Escalera, ¿no? Hija del profesor Nelson Vargas. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, indudablemente el criterio que usó este magistrado es absurdo, porque él dice que no tuvo el imputado, es decir, Isidro, no tuvo asesoría cuando fue reconocido en la Cámara de Gesell, situación que no era necesaria en esa oportunidad, es decir, en la época en la que estaba vigente la norma. Y hoy el ministro presidente José Merced Pérez Rodríguez, indebidamente, en el tercer tribunal dice, no, como no tuvo abogado, Bueno, pues todas las actuaciones que haya habido, aún las posteriores, quedan nulas. Es decir, aun cuando frente a él la víctima lo reconoció, frente al Poder Judicial, la víctima lo reconoció, el magistrado de manera absurda anula todas las pruebas y eso nos parece una aberración. Y finalmente los que terminan pagando son los errores del sistema, somos las víctimas, ¿no? Aquellas que han pasado por ese mal momento, licenciada. Así es, mire, yo creo que los errores que comete el Ministerio Público, la policía y las barbaridades que comete el Poder Judicial, invariablemente el único que paga las consecuencias somos las víctimas. Y eso es lo que ya nos cansamos, ya no queremos y de verdad estamos hartos de seguir viviendo las incompetencias de uno de otro. Y algo se tiene que hacer indudablemente porque lo que están provocando es impunidad, es de alguna manera coraje dentro de las víctimas, impotencia, porque pues no puede ser esta situación. Licenciada, ¿usted a quién hace el llamado? ¿Quiénes son los responsables de esta situación que pasa aquí en México? Es el Consejo de la Judicatura Federal y también la Suprema Corte de Justicia, los dos, de los cuales es ambos el presidente Luis María Aguilar, y es por eso que hoy respetuosamente pongo la atención del ministro presidente, pues para que revise estos criterios aún dentro de la independencia de cada uno de los... creo que la Suprema Corte de Justicia, una de sus misiones es fijar criterios para el futuro, no para atrás, porque para atrás pues nadie es sabio y nadie puede saber qué va a pensar un ministro para el futuro. Eso es lo que hoy estamos reclamando a la Suprema Corte de Justicia. No le reclamamos cómo juzgue, sino el criterio tan malo que está empleando. Licenciada, y el día de hoy que dio la conferencia de prensa, nos gustaría también preguntarle a usted cuál es su profunda o su más preocupación, su mayor preocupación en este aspecto, en este momento. Bueno, hay varias. Mire, la primera es que el miércoles se sesiona en la Suprema Corte de Justicia el hecho de que si los ministerios públicos o los fiscales tienen que pedir control judicial, es decir, permiso de un juez para poder tener acceso a la telefonía tanto del que está secuestrando como de la propia víctima, porque si no se va a considerar prueba ilícita. Y lo grave del caso es que como estos criterios los echan para atrás, bueno, yo decía hoy en la mañana que prácticamente el 80% de los secuestradores quedarían en libertad. Esa es una que me preocupa. Y la otra, indudablemente, lo que he venido manifestando, que la Suprema Corte apenas ve la palabra tortura y los deja en libertad. Y es posible porque una violación al derecho humano obviamente es una libertad. No los hace inocentes de los atroces delitos que cometen en secuestro. Ellos fueron los primeros, los secuestradores, en violentar una víctima, en violarle el derecho humano. Por ejemplo, yo decía en el caso de Raúl, el Azul, indudablemente él violó a una de las secuestradas. Y es una vergüenza que ahora pidan que pobrecitos les violan los derechos humanos. Todos tenemos derechos humanos, pero creo que primero hay que empezar por ver las violaciones que ellos cometieron antes de que se conviertan en protectores de estos delincuentes. Es decir, que los criterios tienen que mejorar definitivamente, licenciada, en este aspecto. Claro, tienen que cumplir con su función, que es que no quede impune el delito, castigar al culpable y proteger al inocente. Es lo que tienen que hacer. Muy bien, pues de verdad muchas gracias por habernos tomado la llamada para esta breve entrevista. La licenciada Isabel Miranda de Wallace, presidenta y fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro. Nos gustaría saber si en estos micrófonos del Punto Crítico tiene algo más que agregar esta tarde. No, solamente eso. Muchas gracias. Buenas tardes. Que tenga muy buena tarde. Estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, fue la licenciada, usted ya lo escuchó, Isabel Miranda de Wallace, presidenta y fundadora, repito, de la Asociación Civil Alto al Secuestro. Y bueno, pues ya escuchó usted que hay muchas cosas, tenemos desgraciadamente aquí en muchas lagunas aquí en México respecto a este tema. Y me llama la atención esto que estaba comentando, lo último, porque en el caso de que se declare que se requiere control judicial para solicitar las sábanas telefónicas con los datos señalados por los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, lo que estaba platicando ella, se haría imposible la investigación de manera inmediata de los casos de secuestro, poniendo en riesgo, obviamente, la vida de la víctima,

se requieren de recursos extraordinarios. La Ciudad de México, como la mayor concentración humana del país, requiere recursos que vayan atendiendo los principales problemas, y uno de ellos es justamente el del agua potable. Así es que bueno, pues hubo una reunión con el secretario, esto lo comentó durante la mesa de trabajo con el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre. Señaló que es imperativo implementar acciones concretas a corto, mediano y largo plazo, sobre todo en la época de estiaje. Es urgente garantizar una inversión federal y local, por supuesto, para la contratación de pipas, como para los trabajos que se requieren en materia de reparación de fugas, sustitución de red hidráulica, mantenimiento de pozos, infraestructura. Esto es lo que dijo Luna Estrada. Esperamos que haya resultados el día de hoy en esta mesa de trabajo que hubo con el secretario, con el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre. Bueno, pues hoy en las mesas de trabajo esperemos que, como siempre, haya resultados. Tenemos el gusto de recibir vía telefónica aquí en el Punto Crítico, ni más ni menos que al diputado federal del PAN por el Distrito Federal, Jorge Triana Tena, a quien agradecemos mucho la llamada en este momento. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con el gusto estar con ustedes del mismo modo. Buenas tardes. Integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, y bueno, pues el día de hoy le estamos molestando con esta llamada para conocer su postura respecto a la nueva versión de la ley 3D3, que ya está siendo criticada, algunos ya están pataleando con ella. Diputado, ¿qué opina? Mira, en primera instancia debo decirte que independientemente de que la sociedad civil organizada haya presentado esta propuesta emanada de miles y de miles de firmas que recabaron a lo largo de meses, en la Cámara de Diputados ya había por lo menos un par de propuestas que estaban siendo analizadas en comisiones. Ahora, esta ley es turnada al Senado de la República, hay puntos a favor, hay puntos en contra. Lo que no entendemos nosotros es por qué un tema que tiene que ver con escrutinio público, con rendición de cuentas de los servidores públicos, sí, la ciudadanía, tiene que generar escándalo. Vaya, me parece que debería ser una obligación de cada legislador el presentar estos documentos. El que nada debe, nada teme. Estamos hablando de un tema de transparencia. Y bueno, pues habremos de esperar ansiosos la minuta del Senado de la República en la Cámara de Diputados para poder llevar a cabo el análisis correspondiente, pero en primera instancia nosotros como grupo parlamentario no le vemos, pues no le vemos ningún pero, vaya. Correcto, sí, hace un momento estábamos platicando con un compañero ahí en el Senado y es lo que comentábamos, que bueno, pues el que nada debe, efectivamente nada teme. Entre las modificaciones que quieren hacer, diputado, pues está la apertura del secreto bursátil y financiero para investigar actos de corrupción, obviamente, un marco de responsabilidad para castigar a los legisladores que lleven a cabo los conocidos como moches. ¿Usted qué opina a este respecto? Bueno, pues opino que esto que se está presentando simplemente es acumular lo ya existente. La anulación del secreto bancario ya existe para efectos de fiscalización en las campañas de partidos políticos. Y si tomamos en cuenta que todos los legisladores emanan o vienen de un proceso democrático de elección, bueno, tuvieron que pasar por este riesgo, por este ejercicio de fiscalización de los recursos que se invierten en campañas y los recursos que entran y salen de sus cuentas. Por lo tanto, el secreto bancario, bueno, ya estaba sujeto de modificaciones desde antes. Entonces, no pasa absolutamente nada si en este momento podemos hacer alguna excepción. Del mismo modo, todo el tema de las investigaciones que pudieran llegar a enderezarse. Mira, casualmente estamos en una etapa en la que, derivado de la aprobación del Sistema Nacional de Anticorrupción, vamos a tener que hacer muchísimas modificaciones a leyes secundarias y aprobar dos leyes nuevas. Entonces, me parece el momento oportuno para que, insisto, con independencia de esta ley que se ha presentado en el Senado de la República, podemos llevar a cabo las modificaciones pertinentes para que esto sea una obligación de absolutamente todos los legisladores. Perfecto, ¿no? Pues extraordinario. Y bueno, pues si usted también nos gustaría o nos gusta comentar, diputado, acerca de esta ley 3D3, donde se prevén también obligaciones específicas para los funcionarios públicos, si nos puede desglosar un poquito más para nuestros amigos radioescuchas en qué consiste. Bueno, la sociedad civil hizo un llamado público desde la campaña del año 2015 a todos los que participamos en el proceso electoral, a todos los que fuimos candidatos, a que presentáramos, a que transparentáramos tres documentos para que la gente pudiera saber por quién votaba. El primero es que tiene que ver con una declaración de conflictos de intereses. si somos dueños, si somos accionistas, socios de alguna empresa que trabaje para el gobierno, si tenemos algún familiar que trabaje en alguna empresa que tenga alguna relación con el gobierno, etcétera. El segundo es lo que tiene que ver con la declaración patrimonial. ¿Cuál es nuestro patrimonio hasta el momento? ¿Qué es lo que tenemos, no? Para ver si cuadran los números. Y el tercero es algo, pues, debería ser una obligación también, de hecho lo es, pues es nuestra declaración de impuestos, que estemos al corriente de nuestras obligaciones fiscales ante el sistema de administración tributaria. Estos tres fue opcional, algunos candidatos lo presentaron, otros no, y en este momento la sociedad civil, a través de varias organizaciones, presentan a través de una iniciativa popular, pues esa propuesta. Se está analizando en el Senado de la República, tiene algunos puntos controvertidos. Por ejemplo, acusaba el presidente de la comisión dictaminadora en el Senado de la República que se estaba incentivando al espionaje, porque bueno, pues abre la posibilidad de que se puedan incluso grabar llamadas telefónicas para hacer investigaciones sobre la veracidad de estos documentos. En fin, creo que el fondo del asunto es que tenemos la obligación de trabajar los legisladores en una caja de cristal y nada nos cuesta darle apertura a estos tres documentos básicos. Excelente, pues diputado, ya conocimos la posición de su partido, diputado federal del PAN por el Distrito Federal, y bueno, pues efectivamente usted no le ve ningún problema a esta ley 3 de 3, definitivamente. Sí, nosotros no entendemos por qué genera tanta polémica, tanto ruido, un asunto que debería de ser de rutina. Creo que es un tema ya hasta cultural, deberíamos estar trabajando en una caja de cristal. Hay datos que sí, hay que cuidar. Pues la dirección, el domicilio de las personas, los teléfonos, muchas veces el patrimonio, pues peligroso incluso por algún intento de secuestro y demás, pero vaya, en lo elemental, en lo esencial, son tres documentos que no nos cuesta nada darle apertura y trabajar, insisto, en una caja de cristal. Pues están abiertos los micrófonos del Punto Crítico y a sus órdenes, diputado Jorge Triana Tena, para lo que se le ofrezca divulgar, estamos aquí para servirle. Que tenga muy buena tarde, muchas gracias. Muchísimas gracias, estamos a la orden, buena tarde. Gracias. Él fue el diputado federal, repito, del PAN por el Distrito Federal, Jorge Triana Tena. Y bueno, pues ya escuchó usted que recalcando este tema, el PAN y el PRD presentan nueva versión, ley 3 de 3. El PRI, pues ya dijo que no la va a hacer pasar y no va a haber por allá mucho respingueteo al respecto. Bueno, pues tenemos ahora vía telefónica a Nadia Hernández, jefa de información, por supuesto, del periódico El Punto Crítico, para saber su postura esta tarde y en qué está trabajando la redacción. ¿Qué tal, Nadia? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Pues sí, tenemos información de seguimiento al tema de Pemex. Y bueno, el día de hoy ya la Secretaría de Hacienda formalizó la aplicación del cambio de régimen fiscal para Petróleos Mexicanos. Esto le permitirá aplicar una deducibilidad mayor por concepto de costos, gastos e inversiones en el cálculo del derecho por utilidad compartida en la exploración y explotación de hidrocarburos en tierra y en aguas someras. Y bueno, según cálculos de la Secretaría de Hacienda, estiman que esto se traducirá para Pemex en una disminución de unos 50 mil millones de pesos en el pago de impuestos. Y bueno, esto ya fue publicado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación, un decreto firmado por el presidente Enrique Peña Nieto, donde se detallan los beneficios fiscales diseñados para Pemex. Y bueno, vamos a darle seguimiento a esta información, Rubén. Agradecemos mucho la llamada y que nos comentes en qué está trabajando la redacción esta tarde. Gracias, Nadia Hernández. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Jefa de información del periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com, en redes sociales @elpuntocritico y en facebook.com/elpuntocritico. También hay grandes sorpresas. Recuerde que durante la semana, bueno, pues estamos aquí a sus órdenes a través de internet de 5 a 6 de la tarde, como lo acostumbramos, y los sábados al mediodía. Durante el día puede acompañarnos con muy buena música. Hoy tenemos en la portada: van cartas para el constituyente, arranca registro para candidatos rumbo a la elección en la Ciudad de México. Esto viene en la página número 4. Pasa a la página número 4 y ahí vas a encontrar esta información. Conviene apoyar a Pemex en estos momentos, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, pues esto viene exactamente en la página número 15. Así es que bueno, ya sabe usted, www.elpuntocritico.com. Qué gusto que nos hayas acompañado usted en esta tarde.